Nuestro CEP, Daniel, buenas tardes, gusto saludarte. Hola, hola, buenas tardes a toda la audiencia. Agradecer primero, ¿no es cierto?, el contacto con Radio Sago en Onda Deportiva, que ha estado en permanente preocupación por lo que hoy día está haciendo nuestro club. La preparación, la verdad, las cosas que con mucha tranquilidad. Es una final especial para nosotros, la cual estábamos esperando desde el minuto que descendimos. Por lo tanto, como bien se habla en la jerga deportiva, ¿no es cierto?, que siempre el deporte te va dando oportunidades de revancha. Hoy día claramente es una, y por suerte la pudimos tomar de forma rápida. Y bueno, pero queda lo principal, que es ganar la final. Sabemos que Paillaco se va a jugar todas sus opciones que ellos tienen, que son las mismas de nosotros. Para ellos yo creo que una motivación especial también haberse, no estoy muy seguro, pero debe ser su primera final en su trayectoria, por lo menos en una liga nacional. Así que el espectáculo va a estar prometedor para todos los asistentes en realidad. Perfecto. ¿Y qué sabe de los muchachos, antes de pasar con Juan Carlos y Luis, qué sabe de los muchachos, el plantel, cómo está físicamente y anímicamente? No, estamos 100%, no hay bajas, primero que todo. Llegamos a un nivel de fase final físicamente bien con los jugadores. Habían algunos que tenían algunos golpes, algunas contracturas por ahí, pero que hoy día ya están todas superadas, así que es un punto importante. Y claro, los muchachos están con motivación full. Yo creo que todo deportista que final que se juega es una connotación especial, y aquí no es la excepción tampoco para ellos. Saben que logran llevar un club nuevamente a la categoría de honor, y para ellos que siguen con la proyección con nosotros, motivacionalmente es potente, porque ya saben que siguiente temporada no estaríamos disputando la Liga B. Entonces eso hace que sea un plus súper importante en lo deportivo para ellos. Perfecto, a esta hora usted que está en sintonía de Onda Deportiva aquí en Radio Sago, estamos con Daniel Rodríguez, directivo de nuestro CEP, el equipo que se juega la final a contar de mañana, 20 horas, en nuestro Fortín de Gallelota, Gimnasio Municipal. A esta hora estamos junto a Buzo Norte. Compre su pasaje por internet y obtenga mejores descuentos en buzonortechile.cl. En Buzo Norte, solo nos falta volar. Juan Carlos Palma te está escuchando, Daniel Rodríguez. Daniel, ¿qué tal? Gusto de saludarte. Bueno, felicitaciones por la campaña, a pesar de que en el deporte no se da la lógica, pero en este caso CEP ha mantenido esa lógica en cuanto a triunfos en la primera fase. En cuanto al rival y por el recorrido que ustedes hicieron en este campeonato de segunda división, es un poco el rival que no esperaban, a lo mejor esperaban a sus vecinos, como es el caso de los Pumas. No, la verdad de las cosas, y siendo súper honesto en el análisis nuestro, en la interna, cuando partió la liga, nosotros el rival que esperábamos era justamente Paillaco. Hoy día un tema se creó, una sensación con los amigos de los Pumas, ¿no es cierto?, que más que ver en temas de nivel deportivo, era quizás la otra parte de ver dos equipos de Puerto Montt en una final, que hubiese sido espectacular también. Pero en lo netamente deportivo, si tú te das cuenta, cuando se enfrentaron con puros jugadores nacionales, Paillaco estuvo lejos sobre los Pumas, pero lejos, y lo demostró en esta definición, donde los playoffs a ver si retomamos algo pasó ahí con ya, vamos a volver a retomar dentro de breves minutos más, muchachos, con Daniel Rodríguez. ¿Algo pasó? ¿Algún duendecillo se atravesó en la línea? Alguien de los Pumas. Una interferencia. Justo cuando comenzó a hablar de los Pumas, apareció. Claro, sí. Le pegaron el zarpazo ahí. Sí. Ya. Interesante el punto de vista que tiene Daniel sobre los Pumas, que bueno, no se quedaron en la final de la, en la semifinal, mejor dicho, de la segunda división. Me parece de que el rendimiento máximo de los Pumas pasaba entonces, según el punto de vista de Daniel, por el extranjero solamente. Yo creo, es su análisis. Claro, da la impresión de que es el jugador que marca la diferencia en ese sentido, y quedándose solamente con nacionales, Puma realmente quedó desnudo. Claro, baja mucho su nivel. Creo de que al CEP de Puerto Montt le pasará lo mismo. Parece que no, creo que ya están todas sus piezas bien aceitadas, así que no veo que haya tenga ese problema. Claro, han jugado harto tiempo juntos ya. Ahora retomamos, muchachos, con Daniel. Disculpa, Daniel, se había cruzado, me parece, algún duendecillo por ahí, pero ya retomamos de nuevo. Daniel, estaba comentando. Sí, la verdad es, como le decía, bueno, haciendo ahí un resumen anterior, para nosotros el rival más peligroso es Payaco, por la jerarquía de jugadores nacionales. En esta liga, como les comentaba, hay un extranjero, no son tres que de repente te marcan la diferencia como en la Liga A. Por lo tanto, en ese contexto, nosotros por suerte tenemos un equipo sólido y largo en tema de dar rotación también, así que eso nos da ahí un poco de tranquilidad. Pero respondiendo a la pregunta, netamente para nosotros el equipo que esperábamos a vencer es a Payaco, así que se nos dio esa lógica inicial para nosotros. Daniel, en la primera fase fueron victorias del CEP en ambos encuentros, y la diferencia en este momento no la tengo a mano, pero usted debe recordar perfectamente, fue mucho. ¿Qué pasó en aquellos encuentros con respecto especialmente a la rotación también de jugadores de ustedes? Como les comentaba antes el corte de llamado, cuando nos enfrentamos de local con Payaco, que fue en primera instancia, los dos primeros cuartos fueron bien duros, bastante parejos, y en el tercero y cuarto logramos sacar una diferencia de 22 puntos, parece que fue que terminamos ganando. Y cuando fuimos de visita, lo que le decía, se nos complicó bastante. Ellos hacen un juego de mucha intensidad, y en el cuarto incluso las cifras se llegaron a cortar a 8 puntos. Fue una definición rara y nos costó ganar allá, así que es lo que le comentaba. Esta final a nivel de espectáculo promete, a nivel deportivo va a ser muy fuerte, muy pareja, y nos quedamos con la motivación de Payaco, que se instala en una final. Yo creo que se van a jugar, pero hasta la muerte, por tratar de dar vuelta a los resultados. Muy bien, a esta hora conversamos con el directivo de nuestro CEP, Daniel Rodríguez. Luis Avendaño, te escucha, Daniel. Sí, hola, Daniel, buenas tardes. Hola, Luis, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bien, bien, aquí estamos. Oye, Daniel, mira, claramente ya hay dos partidos que están programados. Se comienza acá y se termina allá en Payaco. ¿Ustedes tienen algo programado para el partido de vuelta? ¿Ir a llevar gente? ¿Están coordinando algún tipo de barra extra para ir a Payaco? Sí, mira, justamente hemos estado conversación con la gente incondicional, con la barra, con los que han estado en TOA. Mañana vamos a finiquitar cómo queda eso, ya, para ver de si nosotros como club podemos auspiciar un bus grande, mediano, porque va a depender, ¿no es cierto?, de la cantidad de personas que se suman. Y claramente después del resultado, que esperamos de que mañana sea un triunfo para nosotros, como justa para que todo esto coincida, que el miércoles a las 20:30 horas ya sea una real definición, ¿ya? Así que mañana, terminado el encuentro, vamos a estar conversando con los hinchas, y claramente, o sea, creemos que ojalá el máximo de público nos esté apoyando. Es nuestra segunda definición fuera de casa con Puerto Vara, por suerte son los vecinos, así que ahí no se notó tanto. En algún minuto en el partido definitorio, incluso yo me atrevería a decir con mucho respeto que fuimos locales allá, pero eso se da porque fue un día domingo y estamos a 15, 20 kilómetros de Puerto Vara, para allá costó un poquito más lejos, cae día de semana, 20, 30, el otro día la gente tiene que volver a trabajar igual, pero aún así todos entendemos, o la fanaticada al menos, que esto es una excepción. Las finales tú las juegas una vez al año, con suerte, así que creemos de que se están haciendo los esfuerzos de los hinchas, ellos están muy motivados, nos han inscrito por interno, de hecho, hoy día, estimados, hay una preventa en el gimnasio municipal de las 19 a las 20 horas, a 2.000 pesos la entrada general, justamente por lo mismo, porque han habido muchos mensajes solicitando esto, y a raíz de eso, obviamente, no, nos debemos a la gente que va en familia, sobre todo los que van en familia, que cuesta de repente pagar 3, 4, 5 entradas. Y por lo mismo, hoy día de 19 a 20 horas en el gimnasio Lota va a haber una preventa donde la entrada general va a estar a 2.000 pesos para esta final. La gracia es poner nosotros el espectáculo deportivo, los jugadores la garra, mojar la camiseta y bueno. La comunidad puertomontina le toca llegar al gimnasio, así es como debiera ser, cómo funciona esto, para que todos estemos después sacando cuentas alegres, ¿no es cierto? Y que el básquet en nuestra ciudad siga desarrollándose, pero a pie firme, que no sean cosas de suerte, que no sea porque se formó un buen equipo, sino que porque hay una real consolidación de un trabajo entre dirigentes, jugadores y comunidad, pues, y periodismo, ¿por qué no decirlo también? Auspiciadores. Que sea un conjunto de todo. Yo creo que esa es la clave para que realmente nuestro deporte sea sólido en nuestra ciudad. Daniel, ya finalizado este campeonato, a la vista nosotros entendemos que hay que tener siempre mesura antes de jugar los partidos, pero digamos que si Payaco tiene un alza en su nivel, obviamente el CEP de Puerto Montt, los jugadores también van a tener un alza en su nivel por el hecho de jugar una final. Por lo tanto, si uno mira la estadística fría, debiera estar el CEP saliendo campeón, ojalá de aquí a la próxima semana. Entonces, ustedes como dirigentes del CEP de Puerto Montt, en algún momento lo conversamos ahí en la misma cancha, el proceso de votación que tiene el CEP de Puerto Montt viene prontamente. ¿Ustedes irían nuevamente como para ser dirigentes del CEP para una próxima temporada? Mira, es un tema que estamos conversando en nuestra interna. Hay hartas probabilidades que sí. Ahora, bueno, yo no sé si habrán candidatos que quieran también tomar este fierrito que siempre es caliente, ¿eh? Generalmente nunca está frío, ¿ya? Así que, pero hasta el momento la motivación y la fuerza están como para seguir, pero como bien dices tú, esto es un tema de elección y vamos a ver si los socios también quieren eso. Esto tiene que ser democráticamente y por tanto ahí ya no puedo responder a eso, pero sí te puedo responder a de que nosotros vamos a ver una continuidad con Sandro. Hoy día se están uniendo más personas para fortalecer esta directiva, tomar otras cosas que de repente por tiempo no se pueden gatillar o gestionar y ver ahí, pero si hay más gente interesada o que quiera hacer una postulación de esto, no, para nosotros es impecable. Mira, yo ahora estoy como vicepresidente en el club, yo soy uno de los fundadores del CEP Puerto Montt, yo estoy 9 años en el club, esto partió un 2000, perdón, 8 años, partió un 2011 esta aventura, y créeme que en varias oportunidades dimos voluntariamente a que otra gente tomara el liderazgo de este tema y siempre vimos las cabezas mirando para el lado, porque no cualquiera lo toma, entonces, porque de repente aquí Luis, por más que tú de repente haces las cosas con buena intención, termina siendo el malo de la película igual. Entonces, de repente tienen más de atas que de dulce, ¿ya? Pero al final, cuando tú estás comprometido y quieres una institución de verdad, que ya ha estampado el sello del CEP en el pecho, las cosas resultan, digamos, de otra forma, y la crítica constructiva y la crítica negativa también la tomas de otra forma. Entonces aprendes a convivir con eso. Pero eso está hoy día un poco incierto. Lo que sí te puedo manifestar es que las ganas de esta directiva presente hoy día al menos tiene energía para continuar, pero yo te digo, no más de un periodo más tampoco, porque igual se sufre desgaste y creo que tampoco es sano que las personas lleven muchos años repetían un mismo puesto. Yo creo que es bueno dar continuidad a otras personas, surgen otras ideas, otras miradas, de repente para bien o para mal, pero es parte de eso, yo creo que tiene que ser así. Así que ahí vamos a ver qué sucede, po. Perfecto, ahí está entonces Daniel Rodríguez, quien está también como dirigente, vicepresidente, efectivamente. Daniel, finalmente tu invitación, reiterarla mañana, bueno, partiendo de hoy, esta preventa 19:20, 2.000 pesos entrada general, y mañana desde qué hora está la venta de entradas también en nuestro Fortín de Calle Lota. Mañana el gimnasio va a estar abierto de las 18 horas, a esa hora también van a estar a disposición la venta de entrada, que para mañana van a tener un valor de 3.000 la general y 4.000 la enumerada. Así que por eso hoy día es importante para todos los hinchas y sobre todo para la gente que de repente va en familia, la señora, hijo, haga el esfuerzo y pueda ir hoy día, todo es ayuda a la economía y hoy día van a estar a 2.000 pesos. Bueno, yo creo que está de más decir, esperar de que con este llamado, a través de la buena audiencia que tienen ustedes, estimados, podamos lograr hacer conciencia y, como le decía hace un rato, que la consolidación de un éxito, levantar una copa, no depende solamente de que el equipo haya entrenado bien en la semana, depende de que los medios como ustedes nos ayuden, que las empresas de repente también se pongan con auspicio, ¿no es cierto? Y que sobre todo el público esté en las galerías también, eso es vital para poder conseguir los objetivos. Así que esperamos a todos los puertomontinos de corazón que estén mañana, de que va a haber un espectáculo, vamos a encontrarnos con un payaco jugándose todas sus cartas, así que, y nosotros también. Por lo tanto, a nivel deportivo va a ser un partido súper entretenido, así que esperamos quedarnos con el primer combo de este playoff. Y ojalá el sábado traernos de vuelta desde Paillaco la copa hacia Puerto Montt para festejar todo en conjunto. Y la subsemana siguiente, la gran final entre Zona Norte y Sur. Pues, pero ¿para qué nos vamos a adelantar tanto? Y ya hay que ganar mañana y ver qué pasa el miércoles. En lo que queda de programa Onda Deportiva en el día de hoy, ten por seguro que seguimos con la invitación. Ojalá se llene nuestro fortín, como es Calle Lota. Felicidades, suerte, saludos ahí para el titular, como es nuestro buen amigo Sandro Bando, y para toda la directiva, y que sigan trabajando, muchachos, si lo han hecho bien. Desde Onda Deportiva le deseamos lo mejor, y especialmente en la jornada que comienza esa final mañana frente a Escuela Alemana de Paillaco. Gracias, Daniel, por el enlace con Onda Deportiva de Radio Sago. Al contrario, gracias a usted, abrazos para los que están ahí, esperamos verlos mañana también. Y bueno, que gane Puerto Montt. Muy bien, pues eso. Listo. Vamos a arrimar todo para ese mismo lado. Chao, Daniel. Chao, chao. Señoras y señores, 14 horas ya con 29 minutos. AG Performance, taller integral multimarcas, el taller, digo, que te puede ayudar. Mantención preventiva, frenos, tren trasero, tren delantero, diagnósticos, simonizado de carrocería, accesorios, lavado interior y exterior para tu auto, para tu camioneta. ¿Dónde está AG Performance? En Avenida Presidente Ibáñez 1133, camino al ERCE. Fue fue claro, Daniel Rodríguez está expectante, pero... Tranquilo. También, calmado, nervioso, tranquilo. ¿Sí? Como dicen por ahí, una tensa calma. Yo creo de que nos hizo un pequeño recordatorio, sí, en el sentido de que los partidos con Payaco fueron un poco estrechos. Si bien es cierto, la supremacía del CEP se hizo notar tanto en condición de local como de forastero, pero le hizo pelea a Payaco. Le dio combate. Pero el mejor Payaco llegó hasta los 8 puntos. Sí. Por lo tanto, nunca lo igualó. Claro, o sea, eso fue lo más cercano. O sea, como entregando todo lo que tenían, llegaron a estar a 8 puntos. Bueno, yo honestamente creo de que no debía existir ningún error, ningún accidente deportivo, por así decirlo, producto de la campaña y el desarrollo que tuvo el CEP a través de todo el campeonato. En Estados Unidos, en los partidos, cuando uno mira eso, está lleno de estadísticas. Y por lo general uno termina comprando la estadística porque siempre terminan, por lo menos en el básquetbol de Estados Unidos, te termina dando la razón. La lógica. Sí. Entonces, si uno mira, por eso que le decía, si uno mira la estadística aquí en este momento, el mejor Payaco llegó hasta los 8 puntos. Pero aún así perdieron por 15, algo así, ¿no? Sí. Y acá... jugaron medio partido, porque en el tercero y cuarto se sacó una diferencia de 22 puntos. O sea, no es mucho lo que puede entregar el Payaco, digamos. No sé, yo creo que de repente esa humildad... Está bien tener un poquito de humildad, pero... A la luz de la estadística... No. E incluso se ve mal, señor, le puedo decir. Usted no es humilde, señora Bendayo. ¿No? para nada. Inclusive arbitrando mal, lo hacía bien. Aunque lo hacía bien mal. Oye, Juan Carlos Palma, redondemos la idea. Insisto, yo creo de que no debería ocurrir absolutamente nada extraordinario, nada adicional. Y si llegara a pasar, bueno... tendría que ser un accidente deportivo. Ahora, vascular. Lo que siempre ha llamado la atención, que en el deporte no hay una regla, norma clásica a seguir, y generalmente se presentan o suceden algún tipo de imponderable. Y yo creo que en ese sentido valoro lógicamente la forma como describe y comenta Daniel lo que va a ser la final con Payaco. Pero independiente de eso, la verdad de que insisto, la invitación es para que vaya al público y tengamos rápidamente el cupo de Puerto Montt en las ligas mayores del baloncesto nacional. Es que si le gana la escuela alemana de Payaco, es la final con la zona centro-norte, pues, viejo. O sea, no es menor tener acá campeón de la zona norte, que también me parece que históricamente, ¿quién es mejor, la zona norte o la zona sur? La zona norte, porque ya generalmente se quedan los basquetbolistas vigentes, lógicamente. Claro. Pero en la Liga 1, sí. Sí, claro. Pero ¿y en la 2? Bueno, que no hay estadística, parece, de eso, ¿no? No, porque la Liga 2, bueno, para algunos, como el Boston College... no quieren subir. No, le conviene estar en esta... Sí, insisten en estar en esta liga, sí. Y la verdad es que además de que es una opción totalmente válida para los dirigentes, que generalmente cuando se actúa de esa forma lo hacen en forma bien aterrizada, pensando más que nada en el aspecto económico. Servicio Eléctrico del Sur Limitada, venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fueron 23-27-180-95. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, aquí en Puerto Montt. Comentan de fondo, cuchichean de fondo Juan Carlos Palma, Luis Avendaño. ¿Estaba apelando a alguien, Juan Carlos Palma? No. Simplemente estábamos de fondo comentando quién estuvo y yo. Es decir, como una dupla de centrales, sales a cortar tú, yo lo espero o yo me quedo y... cosas así. Eso pero es mentira, la, señor. Le estaba preguntando si iba a ir nomás. En ningún momento dije que iba a ir yo. No, estaba preguntando por el básquetbol, pero independiente de eso, la verdad es que quiero hacerme el tiempo para ir al Chinquihue a ver el partido de Barranca jubilado, pues, Tricolor. La final mañana. Espectacular. Sí. ¿4 de la tarde? 4 de la tarde. Claro. Terminemos el básquetbol. No seas desordenado, Juan Carlos. Aparte, la excusa es mala, así. Amigos y amigas, seguimos a través de la onda deportiva aquí en Radio Sago 96.5 FM. ¿Le cuento algo, muchachines? ¿Quiere que le cuente algo? A ver, cuéntenos. Le voy a contar lo siguiente. El Fondeporte termina. Le vamos a contar. El plazo de postulación ya finaliza este 24 de enero. ¿Ah? Este 24 de enero entonces llega la parte final. Y donde también... En esta oportunidad el concurso Fondeporte obviamente reparte el día 24 de enero, efectivamente. A las 5 de la tarde finaliza el concurso público Fondeporte 2019, que el Ministerio del Deporte, ya, que el Ministerio del Deporte y coloca a disposición de organizaciones deportivas a través de el Instituto Nacional de Deportes. Y para ello también ya tenemos el audio de el Seremi del Deporte, como lo es y ha estado también junto a Onda Deportiva, ¿verdad? Y donde se indica además de que ha sido una capitulación de muchos proyectos para el Fondo del Deporte. Mario Bello es quien nos cuenta lo siguiente. Vamos a escuchar al Seremi del Deporte de la Región de los Lagos, quien agrega lo siguiente. Bueno, se encuentra ya abierto el concurso Fondeporte, que es un instrumento muy importante que tiene el Ministerio del Deporte a través del Instituto Nacional del Deporte. Las diversas organizaciones deportivas, tanto del ámbito privado como público, pueden postular a concursos y obtener financiamiento para sus iniciativas. Y cuando decimos público y privado, quiere decir que pueden postular municipios y diferentes instituciones del sector público y también del sector privado, todos los clubes deportivos de la región que mantienen su vigencia ante el Instituto Nacional del Deporte y están constituidos bajo la ley del deporte. Pueden hacer su postulación y lograr que nuestra región de los lagos adjudique una buena cantidad de proyectos, una buena cantidad de fondos para que los clubes, las asociaciones y las diferentes instancias que existen puedan desarrollar campeonatos, apoyo a sus competencias, premiaciones y todo lo que se puede conseguir a través de estos fondos. Muy bien, ahí estaba el audio entonces, la cuña con el Seremi de Deporte de la Región de los Lagos. Mario Bello, aquí en los micrófonos de Onda Deportiva. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores bielas culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis número 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-2608-18 aquí en Puerto Montt. Bien, ahí estaba la información deportiva con el Fondeporte. Revisamos a continuación cómo está el fútbol en Chile, Primera B. Hay movimientos, nuevas contrataciones, quién llega, algunos que se han ido a último momento. Pese a haber firmado contrato, pero es que el contrato no te esclaviza. La grúa o la grulla ahí económica siguen moviéndose. Juan Carlos Palma. ¿Sabes dónde han ocurrido bastantes inconvenientes? Justamente en La Serena. Curiosamente, yo creo de que es el primer año, pues no he tratado de buscar y nunca he encontrado antecedentes con que han sido tantos los jugadores que en un momento determinado han arribado a un acuerdo, han firmado contrato y posteriormente no llegan. A Serena, en definitiva, fueron 13... ¿Que no van? Que definitivamente no llegaron. Y partieron, por ejemplo, uno a Ñublense, otro se fue a Ranger y el tercero a Santiago Morning. Pero en vista de eso, la verdad es que Marcoleta no ha perdido la calma y sigue. Ni tampoco su cama, porque se va a acostar en la misma. Así es. Y perdón. Estamos en vivo ahí. Y busca alternativa con algunos con algunos conocidos, viejos conocidos. Está el caso específico de Javier Grandoli. ¿Nuestro conocido Javier Grandoli? Ya. No llegó un paraguayo que finalmente... Espera, un poquito. Dijo Javier Grandoli. Yo conozco uno que jugó en Osorno, que era así, apellido Grandoli. Sí, estuvo acá en Puerto Rico. ¿Sí? Ah. Mira vos. Partió para allá y siguen las novedades. Era pariente, ¿no? Además de... Perdón, era Grondona. Claro, porque aquí va, es lo mismo, te iba a dejar que termines. Sí, como... Grondona. Debo reconocer porque aquí, rápidamente... con el respeto de... Sí. Grandoli, quedó definitivamente acá jugando fútbol amateur. ¿Qué puede hacer allá por Deportes de La Serena como jugador, digo yo? Ya. Con el respeto que se merece. No, pero pues saludos para él, ¿eh? Se quedó definitivamente acá en la zona. Estuvo jugando en el Deportivo Lince. No adornes su Condoro, Palma. Nunca te ibas a acordar de Grandoli, si no es por el Condoro que te acabas de pegar. Ya, Grondona. Ya. Y te voy a decir al amargo que te dé el mismo castigo que te da cuando llegas. Chubayo. Con esto son 12 los jugadores que ya tiene contratado Serena y espera la contratación de 13 más, que es un Matías Coais, que está por llegar, que es de San Martín de Tucumán. Está Diego Paso de Ñublense y Fabián Ormazábal, que se iría a préstamo de Santiago Morn. Y sigamos con los ex Deportes Portobón. ¿Se acuerda del mariachi Núñez? Sí, señor. Me suena. Estuvo en... como Grandoli. Estuvo en Copiapó. En Copiapó. Nos contactamos con él, tuvimos una conversación al aire. ¿Se acuerda? Sí, y estaba muy preocupado en aquella oportunidad porque allá, curiosamente... ¿No era titular? Sí, y no, nadie lo entrevistaba, nadie... Claro. De los medios de comunicación, nadie... inquiría al menos algún tipo de detalle. Bueno, con sus 34 años optó definitivamente, yo creo de que ya está llegando al fin de su carrera deportiva también. Se queda en Rangers de Talca, que en el fondo es en el equipo donde él partió en las divisiones inferiores. El mariachi es de ahí. Por eso, claro, ahí quedó partió en su tierra. Las divisiones inferiores. Un técnico que le agrada muchísimo a usted, que sí, para mí también es bastante interesante. Porque, ¿cómo se viste de usted o no? No. Ervin Durán. Sí, para mí es el San Paoli y el Bielsa en versión menor aquí en Chile. Ya, estuvo en después de que se fue o lo fueron de Copiapó. Lo fueron, Mac. Hay datos, no lo... Ancló en Limache, ¿ya? Es como la salida de... Lo quiere maquillar, señor, y... Claro, es como la salida de Correa. No, es que yo me fui, pero llegamos a un acuerdo, ¿no? Alguien patea a alguien, señor. Perfecto. Ya. Pero llegó a Limache, estuvo en la liguilla, estuvo muy cerca de poder subir, sin embargo, deportivamente no funcionó la cosa. Pero nuevamente estuvo algún grado de inconveniente con los directivos, con los dirigentes, como para planificar una nueva campaña. Parece que ya es lo lo normal en Ervin Durán, que hasta cierto punto también es un poco lamentable, ¿eh? Claro, o es que es de los entrenadores que están por sobre la media y siempre te exigen más, como que son más profesionales, son más actualizados, de acuerdo, son más europeos. Entonces eso, de repente, no a todos, pero a los directivos chilenos no les gusta, pues, viejo. No les, claro, gusta que te digan la cosita a la cara, sino que les gusta el copucheo así a través de terceros. Y Durán es medio frontal en ese aspecto. Bueno, ¿qué es lo que pasa con Ervin Durán? No lo trates, que es problemático. Primero ve la otra parte igual. No, sí, estamos totalmente de acuerdo. Debo, su trabajo no. Entonces, puede ser cuestionado en absoluto. La pipa de la paz. Exacto. Tomó las otras pipas, sí. Tomó sus cosas. El tonel, sí. Tomó sus cosas y retornó. Y se puso a navegar. A la octava región. A la octava región, Juan Carlos Palma. Porque de ¿dónde va a recalar? Sí. En el equipo del Arturo Fernández Vial. Si trabaja bien, lo va a subir, viejo. Ya. Te lo doy firmado. Ya. Perfecto. Ahí se queda, ya firmó contrato. ¿Y cuál es la novedad? ¿Y por qué saqué? Deja hacerte la pregunta. ¿Cuál es la novedad, Juan Carlos Palma? Perfecto. Saqué este apunte. Una, se lleva a un conocido de, en este caso, como es Pablo Soto, que se va para allá de Deportes Puerto Montt a préstamo, y se estaría llevando también a Isaac Carrasco, Isaac Barrera, que en el fondo fue a quien hizo debutar, entre otras cosas. Y lo otro... Qué bueno, Juan Carlos Palma, me gusta eso porque tú como que quieres reflotar a viejos emblemas del fútbol chileno. No sé por qué, hoy día llegué más viejo que de costumbre. Estaba mirando la estadística Grandoli y en su página de Wikipedia. ¿Nunca jugó por Deportes Puerto Montt? No jugó acá. No, jugó en 1990 y 1992, pero en Osorno. Yo dije de que terminó acá jugando en el fútbol amateur en Leeds. Fue pieza importante en Chaparro el campeonato. Chaparro no vino a jugar acá a Puerto Montt. No me suena. Ya. Raúl Ignacio Chaparro, otro de los grandes. No me... Que llegó con el Grandoli, pues, esos tiempos. Deportes La Serena, Provincial Osorno, Atlético Paraná y Belgrano de Córdoba. Ya. Bien. Buena punta. Buena antecedente. O sea, tuvo un flashback de aproximadamente 18 años nomás. Estábamos con Ervin Durán y qué es lo que pretende hacer para Fernández Vial. Que se lleva a Paulito Soto. Y posiblemente a Isaac Barrera. Ya. En contacto con el SIFU, el sindicato de jugadores profesionales, y digamos de que ellos mantienen una sede en Concepción donde están continuamente entrenando los jugadores cesantes. ¿Qué es lo que va a hacer? Abrió la posibilidad para que vayan a prueba y quiere jugadores de 20 y 23 años, jugadores con hambre de gloria. De ahí va a sacar el resto para armar el campeonato. Cobreloa, digamos de que está como técnico Víctor Rivero, y Sae acaba de firmar, esto sí que es recién. Un conocido nuestro. Llegó el momento. Un conocido nuestro y muchos, la verdad, de que pensábamos de que podía retornar por estos lados, pero no fue así. Cambió el sur, la octava región, la Universidad de Concepción, para irse a Calama. Juan Pablo Abarzúa. Esa es la última incorporación del cuadro de Cobreloa. Ya habíamos hablado de Barnechea fuera de micrófono, donde se fueron 7 jugadores definitivamente, no se contrata a nadie más. O sea, se desmanteló. No sé qué es lo que están pensando, yo creo que están pendientes de lo que vaya a ocurrir jurídicamente con la institución. Y la única novedad es el préstamo de Jonathan Parancán, de Universidad Católica, este chico que es de Calbuco. Usted dijo que se venía un jugador de esos acá de Deportes Puerto Montt, ¿no es cierto? ¿O no? ¿De cuál? ¿De Barnechea? Sí, ¿o no? De Barnechea, el que jugó. El que jugó. Sí. Va, ya está y está. Sí. Está Barrolet. Barrolet. Ahora, ¿alguno otro que se pueda rescatar de ese equipo, no? Chileno, porque para no ocupar. No hay más, no hay cupo de extranjeros. Sí, pero no. Chileno, debe haber alguno en ese lote. Oye, aquí no le resultó la nacionalización. Sigue apareciendo como. Como internacional. Para, como internacional, ya. Como paraguayo. ¿En qué más estábamos? Estábamos en Cobreloa. En Pasea Barnechea. Y vamos a Melipilla, porque Melipilla son 10 a los rostros nuevos. Ahí hizo muy buena campaña y la verdad es que siempre lo comentábamos y lo destacamos de que fue el técnico que logró levantar este ex jugador de Concepción. De Colo-Colo. De Colo-Colo, Adomaitis. Héctor Adomaitis. Sí. Héctor Tito Adomaitis. Era una máquina. Y no sé qué es lo que habría pasado, porque de la noche a la mañana aparece firmando un ex técnico de Deportes Puerto Montt, que últimamente estaba haciendo algunos comentarios en el CDF. ¿Cuál? Fue el técnico de la sub 15 de Barnechea, que salió campeón nacional. Jorge Coque Contreras aparece como técnico del cuadro de Melipilla, donde va a estar otro ex puertomontino. ¿Solucionó su problema el Coque? Cristian Magaña. Cristian Magaña se va a Melipilla, entonces. Sí. Ya. Hay otros jugadores de Deportes Puerto Montt o ex jugadores de Deportes Puerto Montt que se están yendo a buenos clubes. Sí. Quiere decir que tuvo bueno el paso por estos lados. Buena ventana. Sí. Profesionalmente parece que le sacó un poco de rendimiento a su juego. Está bien. Quiere decir que los entrenadores que pasaron por acá, o por lo menos los que estuvieron en ese tiempo, le pudieron sacar un buen rendimiento, le subieron el nivel. Sí, ahí es, o le subieron el pelo, como quería decir. Ahí es mérito exclusivamente de Ervin Durán, quien trajo a Juan Pablo Barzúa, que no lo conocía a nadie. ¿Usted es un duranista, señora? A Cristian Magaña, que era exactamente igual. ¿Y se acuerda esa dupla de Magaña con Vicente Sala? Vicente Sala se fue nuevamente al fútbol extranjero. ¿Dónde está Vicente Sala? Ahí se va siempre por esos equipos de. Estuvo por Singapur la otra vez, entre el fútbol africano, asiático, por busca, allí. ¿Busca las jubilaciones? No. Claro, por eso. Si no son competitivos los asiáticos, pero sean pero, los árabes por ahí. Y en Valdivia me da la impresión de que el Mortero Aravena ya. Son 4 los jugadores nuevos que han llegado a reemplazar a los muchos que se fueron, y yo creo de que con eso ya estaría diciendo. Oye, el Lanaro Malo, ¿dónde se fue? ¿O sigue en Valdivia? El Lanaro, el centro delantero. Sí. Santiago Wander. Ah, ya. Se fue el Lanaro, Nahuel Donadel, el otro, el izquierdo, lateral izquierdo. Arribó en Unión Calera. Tiene el apellido extranjero, ¿no? También, pero es chileno. Ya, ya. Bueno, no me recuerdo en este momento. Que no me hagas adivinar a mí, Popalma. Sí. Tú eres portador de la información. Sí, estoy tratando de reciclar. Bueno, pero estábamos en Valdivia. Cristian Gelbe de Curicó. Yo te hubiese aportado con los siguientes. Ah, sí, pues el que le pegaba bien. Ah, no, la izquierda. Mira, acá hay otro ex Deportes Puerto Montt que este jugó muy poco acá, pero sin embargo lo llevó Ervin Durán a Copiapó. Ya. Francisco Ibáñez. Ahora llegó a. Francisco Paco Ibáñez. Exactamente, llegó a Valdivia. ¿Y ese también jugó acá? Sí, lo trajo también Ervin Durán. Y este yo creo que va a andar bien, ¿eh? Marco Sebastián. Durán, sí. Marco Sebastián Paul, que viene de La Serena. Ese anda bien, es buen jugador. Buen delantero. Y otro ex Deportes Puerto Montt, también que se fue a Valdivia. Y eso me hubiese encantado tenerlo de retorno, sobre todo por como lateral volante por izquierda. Llegó el momento. Isaías Peralta, ya. El chico tenía carrera. Y un centro. Por eso, carrera y centro. Y ahí estaba nuestro lateral volante. Y sobre todo esos lanzamientos de esquina pasado, aparecía generalmente con golpe de cabeza. Uh-huh. Un buen aporte ahí. Cómo se diseminan por los diferentes equipos los exjugadores que acá en algún momento nos defendieron como institución, mojaron la camiseta, y acá ha venido gente buena también, así como estaba haciendo recuerdo Palma de Grandoli, que se iba a La Serena y que se había ido a probar a La Serena. Por acá. Acá también ha venido gente buena. El Tunga González, viejo. De ¿A Onda Deportiva? A Onda Deportiva, sí. Sí, también ha venido gente buena. Ha venido, por ejemplo, Moyano como invitado. Sí. Ha venido el que no le gusta mucho a Palma, ya como es Albano Vesica. Sí. Ya. Han venido varios jugadores acá. El siempre correcto Delgado acá. Aquino igual estuvo acá. Sí, señor, con el premio de una marca extinta en esta empresa. Sí, ya una marca que no está. Sí. Baeza. Se la llevó otra empresa. Sí, señor. Sí. Baeza. Otra grúa. Baeza estuvo en dos oportunidades. Dos veces fue elegido. Sí. El mejor. Baeza igual estuvo acá. Sí, dos veces. Dos veces. Sí, y hay otros que vinieron y se fueron nomás y sin claro. dejar mucha marca. Se vinieron. ¿Te acuerdas del premio que otorgaste tú, 40 mil? 40 mil, sí, señor. Se lo ganó uno en el sorteo anual. No volvió más. Le mandamos saludos. Ojalá que le haya hecho provecho. Porque no creo que haya invertido nada, se la comió. ¿Ah? ¿Usted lo vio? Claro, sí, ya. Oye. Palma, hable, porque usted mantiene contacto, por eso no se quiere quemar ahí. Creo que no, tengo entendido de que está muy cerca. Está haciendo lobby para traerlo. Sigue, no, si Palma está haciendo lobby. Sigue vigente. Allanando el camino. Claro, está de repente el señor director. Ahora está en la televisión. Hola, Rafita, ¿cómo estás? Sí, me llamó Juan Carlos Palma. ¿Te llamó Juan Carlos Palma? Sí. Bueno. Hay contacto. Fluido. Nunca lo llamo. El teléfono rojo director. Está funcionando. A las mil, señor. Sí, señor. A las mil. Juan Carlitos Palma, 30 segundos para que hables de lo que quieras. No necesariamente de lo que ya hemos conversado. No necesariamente. Así rápidamente, decir de que está al rojo vivo la final del fútbol amateur local. Estaba en el partido pendiente, había un partido pendiente por parte de Barranca. Fíjese de que el término del primer tiempo. Disculpa, Juan Carlos. Me disculpa, era el tema pendiente para finalizar, pero sigue, sigue. Estábamos ya, que tenía un partido pendiente Barranca, ¿ya? Estaba ganando 3-0 al término del primer tiempo a Centinela Español, y finalmente el partido terminó 3-3 ahí en la cancha de Estero Lobo. Así que yo creo que la final se viene con todo, señor. Sí. Mañana, ¿a qué hora es el partido? 16:00, Estadio Bicentenario de Chinquihue. Juan Carlitos Palma va a estar ahí. Voy para allá. Ya. Esperamos notas, ¿cierto? Vamos a traer notas. Ya, bien. Se comprometió, al igual que el almuerzo en el Barrabás. Ajá. Ya. Luis Avendaño Loaiza. Voy a felicitar, Felipe Jase, que uno basquetbolista, ya que también mañana hay básquetbol, que fue premiado esta semana como una de las mejores jugadas en la Liga Universitaria de Estados Unidos. El pase maravilloso. Sí, señor. Y está a puertas de llegar al draft para ser uno de los jugadores de la NBA. Así que tenemos por lo menos un basquetbolista que ojalá lo llamen, porque como es muy joven, capaz que no sea necesario llamarlo hasta cuando tenga como 27 años. Acá en Chile sí. Porque como es muy joven no tiene experiencia. Y eso era mi aporte. Y hay que recordar, Luchito Avendaño, que mañana a repletar también el Fortín de Calle Lota. Sí, señor. 20 horas. El CEP de Puerto Montt. Primera final con Escuela Alemana de País Chalco. ¿Y usted va? Yo me ausento desde hoy, señor, de la provincia de Llanquihue. por asunto de fuerza mayor. Juntas. Que no voy a dar detalles. ¡Nos vamos! Gracias por habernos oído. Si Dios quiere, volveremos ambos tres a la casa del Señor. Sí, el próximo lunes vamos a estar de retorno. Los cebollitas de la radiocomunicación. ¿Cómo es el cebollita Luis Avendaño? El cebollita. Pelo de cebolla. Juan Carlos. Y siempre su humilde servidor, Rafael Orlando Guay. ¡Nos vamos! Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha. ¡Atención, amigos comer!